FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor juez, cosa que no nos da bolilla. No gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Tenemos información relativa a lo que está sucediendo aquí a nivel local. La coyuntura política da cuenta de los movimientos que se están dando en la designación de funcionarios que bueno se irán haciendo cargo de las diferentes dependencias de las políticas sociales, ¿no? Que en un distrito como Moreno son áreas extremadamente sensibles y que engloban y que afectan a la gran mayoría de la población en el distrito de Moreno. Por otro lado, bueno, la coyuntura obedece esto también a una coyuntura complicada a nivel nacional, más allá de los divertimentos, ¿no? De las pseudo disputas y los pseudo conflictos protocolares a nivel nacional en esta transición que bueno, tiene estos condimentos de entretenimiento que bueno, que los medios hegemónicos han dado gala de estar muy interesados en todo eso y que bueno, da cuenta de una transición que es atípica, como muchas de las transiciones que se han dado en esta democracia, ¿no? Porque recordemos la transición del 80, de la década del 80, ¿no? Del 89, me refiero a la que se dio entre Alfonsín y Menem, estuvo signada por una crisis importante, profunda, hiperinflación y una cesión del mando anticipada, ¿no? Luego de una extremada larga transición, ¿no? Porque se había previsto las elecciones para principios del año 89 y que, bueno, a lo largo de 6 meses se preveía una transición y no pudo ser sostenida en el medio los saqueos y la transición que, bueno, forzó a una renuncia por parte de el presidente en ese entonces, Alfonsín, para que asumiera el presidente electo Carlos Menem. Es así que, bueno, la transición que le siguió fue de Menem a Menem, luego de la reelección, esa reelección que estaba impedida por la Constitución, pero que luego del Pacto de Olivos eso fue permitido por un solo periodo. Luego, bueno, conocemos lo sucedido en el 99 cuando, bueno, asumió De la Rúa, que sería algo similar a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Porque de algún modo, si bien la crisis institucional, económica, política estaba presente y estaba asignando, y por supuesto la crisis social, la profundísima crisis estructural social estaba sintiéndose muy muy claramente, hacía que fuera una transición tensa y muy negociada. Tanto es así que, bueno, una de esas negociaciones tenía como objetivo conseguir que Cavallo, el estratega del menemato y en la en la implementación de la convertibilidad y ese modelo económico de saqueo y exclusión, bueno, fuera reincorporado al Ministerio de Economía para, bueno, llevar adelante la salida de ese sistema, bueno. Así que fue una transición que tuvo sus conflictos y que a la vez, bueno, tuvo sus continuidades. Luego recordemos, 2001, la salida de Fernando de la Rúa, la entrada de Duhalde sin elecciones por la intervención de la Asamblea Legislativa. Luego 2003, toda la cuestión que tenía que ver con estas elecciones fuera de programa, porque efectivamente había una serie de candidatos que sacaron un 20%, un escaso porcentaje, entre los que estaba, por ejemplo, Lilita Carrió, bueno, también estaba Néstor Kirchner y Carlos Menem. Bueno, Carlos Menem fue quien ganara esas elecciones y llegarán, por lo tanto, a un balotaje con Néstor Kirchner. Ahí, bueno, se dio luego de la bajada de Carlos Menem del balotaje, bueno, el triunfo de Néstor Kirchner sin el aval de ese 50 y pico por ciento de los votos que hubieran significado un espaldarazo, ¿no?, a el triunfo de Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, asumió un presidente con menos del 30% de los votos y así fue como necesitó de Eduardo Duhalde, que fue, bueno, quien le colocara la banda presidencial en esa transición y cambio de mando que se llevara adelante en el Congreso, ¿no? A diferencia de los otros pasos de mando que se hicieron en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Luego la transición con Cristina Fernández, que es una transición también muy similar a lo que sucedió en el 95, porque, bueno, era parte de un mismo proyecto, si eran dos presidentes distintos, por supuesto, presidente que se iba, presidenta que entraba, y luego, bueno, también una nueva elección que, bueno, que marcó la continuidad. Y está así similar al 95 entre lo que sucedió hace 4 años, ¿no? En 2011, cuando ganaran nuevamente las elecciones Cristina Fernández, y que por lo tanto no hubiera una transición de mando, porque, bueno, era la misma persona en la presidencia. Y por eso digo que lo que está sucediendo actualmente es una transición atípica, por todo lo que representa. Quiero decir, no hay, por lo menos claramente definido, un clima desestabilizante. Recordemos que esos climas desestabilizantes tuvieron varios condimentos para que se produjeran, ¿no? Estamos hablando del 89, del 2001, incluso, bueno, el 2003, que tenía que ver con los coletazos de esa mega crisis que se sucedió en el 2001, incluso las inquietudes y las tensiones que había en el 99, todo signado por crisis políticas, económicas y sociales muy acuciantes. Hoy en día, obviamente, cada uno tendrá su lectura de por qué se llega a esta instancia en la cual no se avizora una movilización popular, una crisis económica, por lo menos de fuste. Sí, por supuesto, hay una recesión. Hay una recesión que va marcando que hay que ajustar algunas cuestiones, pero no hay una disparada del dólar, no hay una disparada de la inflación. Hay y una intencionalidad y una posibilidad de salir de la crisis económica, según, por supuesto, ¿no?, los grandes popes de la economía, como siempre, de propios y extraños, ¿no?, los que están en la oposición, los que están en el oficialismo, los que están en el oficialismo y los que estarán en la oposición, dicen más o menos lo lo mismo, digamos, que es posible salir de la crisis de manera gradual, sin cimbronazos, ¿no? Como proponía Daniel Scioli, ¿no? Y como aparentemente va a realizar Mauricio Macri, ¿no? Una salida y una devaluación gradual y un control de cambio gradual de manera tal de estabilizar los números económicos que le permitirían al gobierno entrante manejar la crisis. Quiero decir es un clima de cierta tensión, pero con estabilidad, y esto es una particularidad del momento en el cual vivimos. Mientras tanto, por supuesto, continúa el saqueo de la mega minería, el despojo que se está realizando en las comunidades campesinas, el terrible cimbronazo que están sufriendo los pueblos originarios, no aquellos que tienen radios y están incorporados a la cultura y la institucionalidad de la institucionalidad del país y bueno y de todos los organismos que tienen que ver con supuestamente defender los derechos de los pueblos originarios, sino aquellos pueblos originarios que viven en la tierra, que necesitan de la tierra para sobrevivir y para mantener lo que es la cultura originaria. Bueno, estos que no comprenden la modernidad son quienes están sufriendo, por supuesto, los flagelos de el saqueo de la labor de las multinacionales, tanto lo que tiene que ver con la soja como lo que tiene que ver con la mega minería, el desplazamiento de las comunidades y la destrucción del medio ambiente. Lo hemos comentado, lo que ha estado sucediendo en San Juan, ¿no? Con la contaminación y con la destrucción de las economías regionales. Esto, bueno, es parte de un modelo que ha sabido, para desgracia de las mayorías, ha sabido mantener la gobernabilidad, el disciplinamiento ideológico, ¿no? Y ha permitido la pacificación del país como para poder llevar adelante este modelo de saqueo, que es el que en definitiva se está llevando a nivel regional. En ese contexto es que se lleva adelante esta transición en la cual el fundamental hito a debatir es si se pasa el bastón en el Congreso o si se pasa el bastón en la Casa de Gobierno. Temas importantísimos que, bueno, constituyen ese gran entretenimiento que dan cuenta de esta supuesta conflictividad. Y bueno, escuchar las palabras de Lino Barañao, que habló de confianzas mutuas, ¿no? De estas confianzas que se han dado mutuamente, tanto el ministro Lino Barañao como la confianza que le infundió Mauricio Macri, en que, bueno, hay muchas expectativas en que esto crezca. Quiero decir, la ciencia y la tecnología abocada a los organismos genéticamente modificados, en el uso prescripto y llevado adelante y promovido por las instituciones del Estado, del glifosato y de toda la industrialización del campo, ¿no? Eso que constituye este modelo que se iniciara en la década de los 90 con Menem, que continuara con Duhalde y que continuara con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández y ahora con Mauricio Macri. Una política de Estado, como decíamos en otras... perdón, en otras emisiones. Mientras tanto, efectivamente, lo que se discute es el paso del bastón, en dónde se va a hacer, en dónde se debería hacer, quién decide esto y si va a haber una fiesta en despedida de alguien o una fiesta recibiendo... todas cuestiones que tienen que ver con el espectáculo y el entretenimiento. Vamos a tratar de eludir esto, tratando de, bueno, aportar información,

dirigentes y políticos, y en este caso tres mujeres de del peronismo histórico de aquí del distrito de Moreno. En primer lugar, Inés Iglesias, que es una histórica dirigente del peronismo y que tiene, bueno, una relación compañera de vida, pareja de Ricardo Lolo Gómez, que bueno, es el quien será el secretario privado de Walter Festa, del futuro intendente. Otro nombre, y que tiene mucha injerencia porque es un puesto de mucha importancia, en la Subsecretaría de Promoción Social estará a cargo de Adriana Palacio. Adriana Palacio, que bueno, que es una mujer que bueno, que ha sido concejala en varias oportunidades, y que bueno, fuera parte de Pueblo Libre y que fuera quien conformara la agrupación Juana Azurduy en su momento, y que bueno, tuviera una militancia también en su momento aliada en lo que fuera el Interbloque, ¿no? Cuando estaba aliada con Mendieta, con otros concejales, con Contreras, con Damián Contreras, bueno, cuando estaban en oposición a lo que venía haciendo Mariano West. Y en este caso, bueno, luego de haberse distanciado de Pueblo Libre y de la dirigencia y la referencia de Mariano West, terminó acercándose a Walter Festa. De esta manera es que fue designada como subsecretaria de Promoción Social. Entonces, Inés Iglesias será la secretaria de Desarrollo Social. Dentro de esa secretaría, la subsecretaría de Promoción Social, Adriana Palacio, y el tercer nombre es el de Sonia Aizcar. Aizcar, que bueno, que tiene un trabajo profesional fuera del distrito en lo que tiene que ver con niñez, así que tiene experiencia. Vamos a estar comentando también la experiencia que tiene Sonia Aizcar, y que asumirá en el lugar de Román Pacheco. Román Pacheco, que es actualmente el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es quien comanda el servicio local que obedece al cumplimiento de la ley de niñez, y que bueno, que ya hemos comentado en otras oportunidades cómo ha estado cumpliendo ese rol. Bueno, ese lugar lo va a ocupar Sonia Aizcar. Fue jefa de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y trabajó anteriormente en el municipio de Moreno. Bueno, esa es Sonia Aizcar. Estas son las tres mujeres en el área social designadas por Walter Festa: Inés Iglesias en la Secretaría de Desarrollo Social, Adriana Palacio en la Subsecretaría de Promoción Social y Sonia Aizcar en la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Recorte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! ¡Que es el 31%! Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, el lunes pasado, a principios de esta semana, pudimos hablar con Paola, trabajadora social, trabajadora que es parte de la implementación de las políticas sociales, es una trabajadora que está dentro de los diversos programas que tiene provincia, bueno, y que están gestionados por cada uno de los municipios. En este caso, estamos hablando del municipio de Rodríguez, de General Rodríguez, que, bueno, tiene diferentes programas, como en todos los municipios, que obedecen a la planificación del gobierno provincial y que tiene una característica que se repite, que es la precarización, que es la tercerización en muchos casos, ¿no? Que en los cuales hay una intervención de ONGs y en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, que en muchos casos son psicólogos, trabajadores sociales, abogados, quiero decir, profesionales, en otros casos son operadores, y en estos casos, y en todos estos casos, hay una misma modalidad que es la precarización con contratos que obedecen a una facturación monotributista y que por lo tanto no establecen una relación de dependencia, lo que hace una lo que constituye una relación laboral precarizada y que atenta contra los derechos de los trabajadores. Y esto, quiero decir, estas condiciones de trabajo de aquellos encargados de llevar adelante las políticas sociales necesariamente redundan en una mala prestación, es decir, en una ineficiencia y una incapacidad para garantizar los derechos de nuestros niños. Eso que supuestamente está garantizado por la legislación y está llevado adelante por las diferentes dependencias del Estado, bueno, encuentra en este lugar ese punto que hace que la letra se aparte abismalmente de las realidades y que, bueno, los trabajos no puedan ser continuados, que las condiciones de trabajo haga que la capacidad de tener un pensamiento crítico y autónomo de un profesional que debe decidir determinadas formas de implementar las políticas, porque las políticas en defensa de los derechos de los niños necesariamente tienen que tener la intervención comprometida y ética de cada uno de estos profesionales, y la ética es, por supuesto, algo que atraviesa a cada uno de los seres humanos que participan de esas políticas, y sin la autonomía necesaria para implementar ese buen saber y entender ético, bueno, todo eso queda de lado, ¿no? Si se obedece al mandato de el jefe, bueno, todo eso termina obedeciendo a la jerarquización de lo que designa un funcionario que muchas veces tiene sus intereses y que no obedece a justamente la garantía de la ley. Lo que garantizaría todo esto sería, por supuesto, una seguridad por parte de los trabajadores y esta posición ética por parte de los profesionales. Esto no es lo que sucede, la precarización es lo que más se hace sentir, y por eso es que para evaluar esto, luego de años de kirchnerismo y de Daniel Scioli en la gobernación, se han reunido este último lunes en un encuentro asambleario en la plaza principal del municipio de General Rodríguez, trabajadores de distintas dependencias de los diversos municipios de la zona oeste, para evaluar la situación y para ver cómo se va gestando una posible continuidad en el cambio de gobierno, ¿no? Porque hay una inestabilidad laboral, esta inestabilidad laboral que disciplina, esto es a lo que nos referíamos previamente, y además, bueno, son contratos basura que no asignan ninguna obligación al patrón, ¿no? Se vence el contrato y, en definitiva, no hay ninguna obligación legal que dictamine que, bueno, ese trabajador debe continuar de alguna manera, ¿no? Simplemente no se renueva el contrato y ni siquiera se califica como un despido. Es así que, bueno, se reunieron 40 trabajadores y trabajadoras de Moreno, de Morón y General Rodríguez y participaron para reclamar mejores condiciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la contratación de los trabajadores del área de niñez. Le escuchamos a Soledad, que bueno, es una trabajadora que estuvo presente allí y explicó lo siguiente, la escuchamos. Principalmente lo que nos convoca hoy acá es la precarización laboral y que eso es algo que atraviesa todos los servicios locales de todos los municipios, ¿no? Hoy por hoy estamos contratados con un contrato de monotributistas, lo cual nos hace, digamos, en la cotidianeidad desempeñar nuestra tarea de un modo bastante complejo. Hoy por hoy, bueno, decidimos hacer esta convocatoria para unir fuerzas y decir, bueno, a ver cómo vamos a continuar con esta situación, ¿no? Un poco revertir. Porque no solamente es, digamos, a ver, nuestra forma de contratación, sino que también esta forma de contratación repercute en la atención al público que uno le da, ¿no? Digamos, porque ¿esto qué hace? Que uno tenga que ir a otro trabajo, que consigue mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y esta deambulación del profesional por diferentes ámbitos, y no puede instalarse en un espacio laboral y construir de ahí una política pública en relación, en este caso, a la niñez. Bueno, hay mucha expectativa del tema de los trabajadores, primero por los contratos, como decías vos, las últimas elecciones, en muchos de los distritos se cambió el Ejecutivo. ¿Ustedes acá en Rodríguez han tenido alguna reunión con autoridades? ¿Se está llevando adelante esta transición entre un grupo político y otro? Digo, ¿ustedes han hablado? ¿Alguien les garantizó su continuidad laboral en el distrito? Se han acercado, sí, desde la nueva gestión del municipio a conversar con nosotros. Sí, asegurándonos nuestro puesto de trabajo, ¿no? Digamos de palabra, todavía realmente en lo escrito no lo podemos saber. De hecho, los contratos nuestros son hasta el 31 de diciembre. Okay. Supuestamente los primeros días de diciembre o mediados de diciembre deberíamos estar firmando esos contratos. Okay. Que presentan al menos como buena voluntad en mantener nuestra contratación, lo han manifestado, pero desde ahí realmente no sabemos después cómo vamos a continuar o si lo vamos a poder conservar. Ese es un poco. Y aparte en este municipio venía una intendencia, digamos, alianzada con el kirchnerismo y hoy por hoy está el macrismo, digamos. Entonces también ahí quedamos en el medio de esa disyuntiva entre lo partidario, ¿no? Porque lo nuestro excede lo partidario, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos mejoren las condiciones de trabajo, como trabajadores, un reclamo como trabajadores. Si no, cada 4 años tenés que estar a la expectativa de quién gana, ¿no? Y cuáles son los acuerdos políticos que ellos tienen. No, pero claro, cuando sí. La política de niñez es algo fundamental para pensar. Y además tenemos que andar siempre como lidiando con los aumentos en función de las paritarias, si nos reconocen que podemos recibir el aumento de las paritarias cada varios meses tenemos que andar siempre luchando para que nos aumenten, porque no está previsto en el contrato y porque no tenemos un contrato de planta permanente o provincial o el que fuera, digamos, que nos dé un poco mayor de estabilidad, digamos. Ahí Soledad hablando de la precarización y lo que tiene que ver con la incertidumbre de si se continúa o no, lo que hace, bueno, la poca solidez con la cual pueden llevar adelante su trabajo, dado que la precarización es una cosa permanente y que excede, ¿no? Esto lo decía claramente Soledad, lo partidario, ¿no? Y que atraviesa, bueno, en este caso, a estas dos fuerzas políticas en pugna, que bueno, que gestionan uno en la provincia de Buenos Aires y otro en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en este caso, bueno, hay que ver qué es lo que sucede cuando asuma la nueva gobernación María Eugenia Vidal. Se les ha prometido que va a haber una continuación, pero bueno, hay que ver en qué condiciones y si efectivamente esto se realiza así. También habló con nosotros Laura, que también trabaja en niñez, pero en Moreno, en el programa de acompañamiento familiar de la Dirección de Niñez. Y bueno, explica justamente la situación y la organización que se están dando los trabajadores. Escuchamos a Laura. Moreno, estamos en realidad, yo trabajo en el programa de acompañamiento familiar de la, perteneciente a la Dirección de Niñez. Con la situación que nos encontramos particularmente en nuestro programa es bueno, que se están redefiniendo algunos objetivos, nos hubo como un desarme del equipo, nos sacaron la jefatura de nuestro programa y bueno, estamos trabajando todos en una situación de precariedad laboral también. Algunos compañeros son monotributistas desde hace muchísimos años. Igual cuando decimos muchísimos años, ¿cuántos años estamos hablando? De 5 años mínimo. De hecho, a mí me mejoraron un poco mi condición laboral 5 años después de haber trabajado en el municipio como monotributista, ¿no? Lo que implica no tener garantizados ciertos derechos básicos como una licencia, como un aguinaldo. Bueno, un pago regular o que se adapte a los convenios colectivos de trabajo. Así que bueno, la situación es, para algunos trabajadores es un poquito mejor porque tienen alguna estabilidad laboral, y para otros trabajadores es más complicado porque son monotributistas hace mucho tiempo. No hay una regularización en el tiempo de los contratos, entonces pasa que se estanca uno por muchos años con las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, hablaba recién con una compañera, me decía, bueno, nosotros acá en Rodríguez estamos viendo algo particular, porque realmente la política de niñez tiene que trascender lo partidario, pero muchas veces las diferencias partidarias o los cambios ejecutivos se sienten fuertemente en los lugares de trabajo, justamente por estos contratos precarios. ¿Ustedes cómo lo están viviendo en Moreno? Digo, hay mucha gente que tiene miedo, que corre riesgo su trabajo, o ya se ha garantizado que todos los trabajadores van a seguir. Digamos, esto siempre sucede en estos años electorales. Sí, en realidad hubo un mensaje de tranquilidad, que nos quedemos tranquilos, que no se iba a correr a nadie, pero bueno, no tuvimos todavía una presentación oficial de los nuevos directivos, así que la verdad es que estamos un poco a la expectativa allá en Moreno. Acá en Rodríguez también sí hubo una presentación del intendente y de los secretarios nuevos, pero la verdad es que nadie nos garantiza la continuidad de nuestro trabajo. Tanto en Moreno como en Rodríguez, hoy por hoy tenemos contrato hasta el 31 de diciembre. Entonces, sí, estamos ya muy cerca de la fecha. No hay nadie que se presente y que nos renueve, no sabemos cuándo van a tomar los nuevos directivos, así que bueno, la situación en Rodríguez es mucho más complicada que en Moreno, pero en Moreno también pasa esto. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando de del área de niñez en Moreno? En Moreno es un aproximado, en este momento en lo que es dirección de niñez, hay aproximadamente 30, 40 personas. Y después están todos. La mayoría contratados de esta manera. Sí, la mayoría. Sí, todos contratados de esta manera. Los que nos fueron municipalizando fue los que estamos de hace más años, pero somos contaditos, muy poquitos. Y después está el servicio local, que es la boca de entrada de todas las situaciones, y ahí también hay otra tanda de 40 más o menos. Hay algo que dice Laura, que es trabajadora aquí en el distrito de Moreno, que habla de particularmente del programa acompañamiento familiar y dice que bueno, que hubo un desarme del equipo, que le sacaron la jefatura del programa y que todavía están a las expectativas de ver cuándo asume la nueva dirección. Obviamente van a asumir cuando asuma la nueva gobernación, porque esto se da el 10 de diciembre. Iría en contra del derecho que efectivamente asumieran antes del 10 de diciembre. Lo que no se comprende, y esto está sucediendo en muchas dependencias estatales que tienen que ver con las políticas sociales, fundamentalmente, que es que se están desarmando equipos. Ya lo habíamos comentado, lo que tiene que ver con las políticas sociales, de cómo de alguna manera hay un vaciamiento de actividades, incluso en la cual están haciendo la plancha. Hay profesionales de las dependencias del Estado que hablan de esta situación como estamos haciendo la plancha. Es decir, no están llevando adelante actividades concretas. Bueno, lo que había sucedido en el, por ejemplo, y que es también lo que comenta Laura, en el servicio local, está sucediendo algo similar. No tomar acciones concretas que den cuenta de una política real, porque bueno, hay que esperar a que asuma el nuevo funcionario, la nueva dirección. Las intencionalidades de todo esto que dejan desamparados a la población pueden ser muy diversas y bueno, obviamente nosotros tenemos, y yo particularmente también tengo una interpretación que se irá confirmando en el correr de los días, pero tiene que ver justamente con el no querer dar y poner en funcionamiento cuestiones que pueda capitalizar el próximo gobierno, ¿no? Esto es, por supuesto, una opinión y que tiene que ver con lo que refieren muchos trabajadores y también obedece también a las opiniones de algunos trabajadores y trabajadoras que hablan de esta situación, que, como Laura, dicen que se han desarmado equipos, se han sacado jefaturas de los programas y que, bueno, han quedado políticas sociales acéfalas en este periodo de transición. También, bueno, algo que señalaba Laura, que también es importante destacar, que a pesar de este mensaje de tranquilidad, ¿no?, que ha dado el gobierno entrante, ¿no?, que todavía no es gobierno, pero que el mensaje es que estén tranquilos, que bueno, que no va a haber ningún tipo de despido extraordinario ni que se va a correr a nadie. Estas eran las palabras de Laura. Lo que habría que decirle a estos funcionarios es que se lo digan a las direcciones actuales, ¿no?, porque las direcciones actuales sí están corriendo gente, porque bueno, están sacando de las jefaturas de los programas a los diferentes directores y bueno, en definitiva se están vaciando políticas concretamente, y lo está haciendo esta gestión, no la que viene. No la que viene, sino esta gestión está realizando este vaciamiento de las políticas sociales. ¿Cuántos son los trabajadores que trabajan en niñez en Moreno que están en esta situación de precariedad? 30, 40 personas, todos con contratos precarios, ¿no? Contratos basura que vencen el 31 de diciembre. Así que la precariedad, una constante que, bueno, que a pesar de lo que se habló durante tanto tiempo en relación a la puesta en valor de los derechos de la niñez, no se ha podido de ninguna manera contener esta realidad. ¿Un audio más? ¿Hay un audio más? Bueno, escuchamos un audio más. ¿Hay recursos ahora para trabajar? ¿Tienen insumos ustedes? ¿Hay recursos económicos para poder desarrollar las tareas que tienen que llevar adelante en un lugar como Moreno, con la cantidad de gente que hay, que la conocemos, digamos, y las demandas y las múltiples violencias de las cuales tenemos que ser muy cuidadosos para cuidar a la niñez? Digo, ¿ustedes tienen los recursos necesarios para trabajar? Aparte de hablar de la precarización, que es importante, pero el recurso implica la posibilidad de poder laburar. No, la verdad es que no. Muchos recursos salen de nuestros bolsillos. No tenemos un móvil para hacer visitas, por ejemplo, que es un móvil para todo el servicio, entonces la mayoría de las veces terminamos tomando el bondi, pagando con nuestro sueldo. Si tenemos que llevar, no sé, unas galletitas para compartir con algún chico, las compramos nosotros. No, después lo que es mercadería, hace mucho tiempo que dejamos de recibir en Moreno. Antes sí, antes había una cantidad de mercadería, de útiles, de ropa que nos llegaba, más allá de que nosotros no trabajamos puntualmente la cuestión de recursos en nuestra área, pero siempre necesitamos, porque trabajamos con familias con las que nos sentamos a charlar y tienen este tipo de necesidades, pero no, por el momento no, está todo como bastante frenado, no estamos recibiendo nada. Hacer programas y ustedes facturar. Vos podés facturar al servicio local de Rodríguez, al de Moreno, podés facturar a Envión, podés facturar un programa, ¿es así? Sí, sí, se puede facturar. Siempre, uno no puede, por ejemplo, tener, creo, dos contratos municipales. pero al tener un contrato municipal en un lugar, se puede facturar en otro lugar. Y se puede facturar para un programa y para distintos programas también. Y eso pasa, porque recién en la presentación de unos compañeros y compañeras decían, yo estoy en varios lugares, ¿no? Sí, eso pasa y también tiene que ver con la precariedad, porque los sueldos son muy bajos en todos los servicios. Entonces terminamos esto, trabajando un día acá, otro día allá, cumpliendo la cantidad de horas que el contrato nos pone, pero repartiéndonos, porque si no llegamos a fin de mes, no alcanzamos la canasta básica, no nada. ¿De cuánto dinero más o menos y hora estamos hablando? Para tener una idea, una noción, un promedio. En Moreno, un contrato de locación, 30 horas semanales, 7.500 pesos, hoy por hoy, con el último aumento que hubo hace un tiempo ya. Y en Rodríguez, 30 horas semanales, 5.600 pesos. Y la última, con esto sí. que ustedes describen, ¿cómo se puede hablar de políticas de niñez si esto es una precariedad? Pensando en los niños, ¿no? Y que son sujetos de derechos. ¿Cómo se llega a eso de que hay una política de niñez? Y es muy difícil porque lo que cuesta es sostenerla. La verdad es que la política de niñez se sostiene con lo que nosotros como trabajadores ponemos día a día. Y sí, nosotros reconocemos que se avanzó muchísimo, que ya el hecho de que haya una ley de niñez, que los municipios adhieran a esta ley, y que sabemos que hay municipios en los que no se adhiere, como por ejemplo en Merlo, que durante mucho tiempo no se adhirió, ahora tal vez sí. Así que reconocemos que es un gran trabajo y es un logro que exista, pero bueno, falta mucho porque es muy difícil sostenerlo. Nosotros además, bueno, en Rodríguez estamos con una conflictiva, que estamos sin los directivos en el edificio, entonces estamos poniendo el cuerpo nosotros a situaciones muy complicadas y se necesita mucho más, falta mucho más. Precariedad que no solo perjudica a los trabajadores, sino que perjudica a los niños, que son los sujetos de derechos que supuestamente estarían siendo defendidos de esta manera. Se suma a esto la falta de recursos para hacer el trabajo diario. Estaba hablando Laura de que se cortó todo, y que, bueno, que estos recursos nunca fueron suficientes. Que antes había, que llegaban bolsas de mercadería, pero que en un momento dejó de haber. Y si bien Laura no menciona en qué momento, ¿no? Es que ha sucedido esto, pero da cuenta de una precariedad a todo nivel de la política social. Quiero decir que hay, a veces no hay, en un momento deja de venir, no dan explicaciones y no viene más, ¿no? La mercadería y las cuestiones que hacen al asistencialismo, ¿no? Porque ni siquiera se trata de cuestiones que hagan a los recursos concretos. Recordemos que la cuestión de los hogares aquí en el distrito de Moreno nunca fue una política del municipio llevarlo adelante, ¿no? Lo que haría tal vez tener una mejor perspectiva para llevar adelante políticas. Se aducían cuestiones teóricas que daban cuenta de una manera distinta de trabajar, que hacía mucho hincapié en la cuestión de la integración de la familia, ¿no? Esta familia fragmentada y abrazada por la barbarie en nuestros barrios, que en muchos casos requiere una aproximación más real, ¿no? Más concreta y más cercana al territorio. Lo que además da cuenta esta precariedad es que para llegar a la canasta familiar los trabajadores deben, en definitiva, tomar cargos que no pueden cumplir. Porque si se trata de tomar dos cargos, con lo que se sumarían 14.000 pesos, ¿no? de un programa, lo que esto terminaría resultando en 60 horas semanales de cumplirse el trabajo que debiera cumplirse. Esto, obviamente, bajo la anuencia de los propios funcionarios, de la propia institucionalidad, ¿no? No es que la institucionalidad no sabe que esto sucede y que los trabajadores deben hacer esto para llegar a la canasta básica, ¿no? Y que, bueno, se trata en definitiva de que esas 30 horas no se trabajen. Y esto, en definitiva, es una decisión de la propia institucionalidad. Cercenar las capacidades de tener un sueldo digno y, bueno, y después generar la manera de que los trabajadores tomen, ¿no? Más de un cargo y, bueno, para en definitiva no cumplir. ¿Quiénes son los perjudicados en todo esto? Bueno, efectivamente, aquellos a los cuales se pretende garantizar sus derechos, ¿no? A los niños que viven en una desprotección constante y, bueno, y esto es lo que realiza el Estado en cumplimiento de la ley. Y, bueno, por lo menos está la ley, ¿no? Siempre se cae en la misma observación cuando se habla del avance, ¿no? El avance, en definitiva, es la letra y no necesariamente la realidad, que da cuenta de una diferencia concreta en la realidad que se vive. Esto, bueno, es un tema complejo y que también hace a la organización. Recuerdo que nos comentaba Paola, trabajadora de General Rodríguez, que nos decía que ATE no los recibía como afiliados, porque al no tener, al ser contratados, no pueden ser considerados como trabajadores pasibles de ser sindicalizados, porque, bueno, obviamente no hacen un aporte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, era algo que se estaba dialogando. Hubo presentes dirigentes de ATE Moreno y que, bueno, se interiorizaron de esta situación. Todavía no tenemos noticias en relación a cómo se irá desarrollando, pero ya vamos a estar siguiendo cómo avanza en la organización, justamente para revertir esto que tanto se ha profundizado en los últimos años, que es la precarización laboral de todos los trabajadores de las políticas sociales. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres.

Hoy, viernes 4 de diciembre, a las 6 de la tarde, se realizará una conferencia de prensa en el acampe Copihuini. La conferencia, que empezará a las 6 de la tarde, tendrá que ver con, bueno, luego de 10 meses de acampe, se anunciará y se darán las razones por las cuales se levanta este acampe este domingo 6 de diciembre. Este próximo domingo se levantará el acampe que viene realizando diversos pueblos originarios en la 9 de julio desde hace 10 meses y que bueno tenía obviamente como motivo el hacer llegar los reclamos, las exigencias que tenían que ver con una vida digna, con evitar las muertes, las represiones y los desalojos y las amenazas violentas que habían recibido fundamentalmente el pueblo Qom en Formosa, pero también en otras provincias, en Chaco. Bueno, hay varios pueblos originarios también intentando defender su territorio, su modo de vida y sus derechos, ¿no? Esos derechos que la democracia argentina supuestamente les garantiza a los pueblos originarios y que día a día viola constantemente. Bueno, esos derechos se exigen allí desde hace 10 meses en el acampe Copihuini. Es así que anuncian que volvemos a nuestras tierras el domingo y invitan el viernes importante última conferencia de prensa en el acampe. El 14 de febrero de 2015 comenzó el acampe de la organización Copihuini en Avenida de Mayo y 9 de julio, que nuclea a los pueblos Huichí, Qom, Pilagá y Nibaclé, comprendidos en la consigna La tierra es nuestra vida. De este proceso de resistencia y petición a los tres poderes públicos surgió este proyecto de propiedad comunitaria indígena como respuesta necesaria ante los reclamos sobre su territorio ancestral, que le fue arrebatado en sucesivas instancias por el Estado argentino y por particulares que avanzaron sobre tierras indígenas. La propiedad comunitaria es un derecho constitutivo para los pueblos indígenas porque dependen del territorio para sobrevivir como tales. Su cosmovisión, su espiritualidad está construida sobre esta relación. Por estos motivos los invitamos a la conferencia de prensa que se realizará mañana jueves, se realizará el viernes, se realizará el día de hoy. Había una conferencia previa porque el jueves 3 de diciembre en el anexo del Senado, en el momento en que se presentó o que se charló en relación a este proyecto que se estará presentando, también se realizó una conferencia de prensa. Hoy se realizará una conferencia de prensa en el acampe a las 6 de la tarde para, bueno, comentar las razones del levantamiento del acampe y que tiene que ver con la promesa de del tratamiento y ulteriormente y eventualmente la aprobación de un proyecto de propiedad comunitaria. Recordemos que hay en este momento reglamentaciones que establecen la propiedad comunitaria, pero que tienen una fuerte presencia lo que son las ONGs, ¿no? Las asociaciones civiles que supuestamente representarían o estarían nucleando a lo que son los pueblos originarios y que en tanto esa persona jurídica es quien supuestamente es dueño de una propiedad, ¿no? Este proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena está enmarcado en las razones por las cuales se levanta el acampe Copihuini. Recordemos que durante muchísimo tiempo anteriormente el pueblo Qom, con Félix Díaz reclamando allí en la 9 de julio había sido un faro justamente por la no aceptación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Frente para la Victoria de aceptar una reunión. Hubo charlas con el Ministerio del Interior en su momento, se llevó adelante unas elecciones que fueron fraudulentas, que no llevaron a nada y que simplemente lo que buscaron fue ganar tiempo y acallar la demanda, meter las demandas abajo de la alfombra, razón por la cual con más organizaciones nuevamente volvieron a la CAMPE y hace 10 meses que seguían reclamando por sus derechos violados una y otra vez. Ahora, bueno, hay esta promesa de proyecto que tiene que ver con la propiedad comunitaria. Mientras tanto, los pueblos originarios siguen sufriendo las condiciones del despojo. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. En el día de ayer se realizó una nueva marcha de la resistencia, la 35ª, convocada por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Se estaba programada a realizar la marcha desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, pero bueno, la lluvia dispuso otra cosa. Sin embargo, bueno, hubo marcha, se reunieron allí alrededor de la pirámide de Mayo y bueno, y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, se dirigió a los resistentes que asistieron a la marcha. Escuchamos lo que decía Nora de Cortiñas en la 35ª marcha de la resistencia. No salió en los diarios. Qué raro. Qué raro, ¿no? Bueno, queremos decir que la consigna principal es decir que estamos apoyando a full los juicios, que no es venganza. De paso le contestamos al diario La Nación que no es venganza, que nunca empleamos venganza, las madres, los organismos de derechos humanos, que seguimos reclamando. Y como hicimos desde hace 35 años de marcha de la resistencia, que no tiene nada de raro que la hagamos también este fin de año, siempre para que se acerca el día de la declaración de los derechos humanos, hacemos esta marcha de la resistencia. La hacíamos de 24 horas, pero imagínense que ya, bueno, podemos estar un poco disculpadas, que ya 24 horas, ustedes no quieren ya, si no aguantan los que nos siguen. Pero es una marcha prolongada, claro, si ahora se cayera un chaparrón, que San Pedro no quiere que estemos, bueno, nos iremos cantando bajo la lluvia. Bueno, les queremos decir que queremos que los juicios sigan hasta que no quede ni un impune en nuestro país, militar y civil.

que nuestros hijos e hijas, y antes que ellos, esas luchas juveniles que querían esa vida digna para todos y todos, que se realice. Que podamos vivir sin tropezarnos con gente durmiendo en la calle o niños en el tren dando el papelito. Queremos para todos la felicidad. Y la felicidad es que haya trabajo para todos, trabajo digno, sueldo digno, vivienda, el alimento, la educación, todo queremos para todos y todas. Así que vamos igual, lo vamos a seguir haciendo, pero ahora vamos a gritar nuestro grito de los jueves. 30.000. ¿Quiere? Muy bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Muy breve lo que voy a decir. A nosotros un Estado nos llevó a nuestros hijos y nuestras hijas. Y nosotras y nosotros queremos que el Estado que sea nos dé respuesta de qué pasó con cada uno de ellos, quiénes fueron los que fueron causantes de esa desaparición de nuestros hijos, de nuestras hijas, y por qué se los llevaron. Y eso queremos, respuestas. Y así sea que seguiremos en esa lucha y en esa convicción de querer respuestas. Escrita conmigo. Y con 30.000 detenidos desaparecidos. Elia Espen, no, me hacen la aclaración aquí. Estaba hablando, bueno, Nora de Cortiñas y ya vamos a buscar quién era la otra madre que había intervenido. Estuvieron presentes, Gabriela Conder estuvo presente, el Negro Suárez, estuvo la Galle. Estuvieron Luz y la madre de Luz, estuvo Clelia. Estuvieron presentes militantes, Claudia Corol, Lina Downes, bueno, estuvo también presente nuestra compañera Gus también allí, y que bueno, que fue quien registró las voces que se emitieron por FM Moreno. Posiciones que tienen que ver con lo político partidario, puntualmente, ¿no? Esta cuestión de que lo político no nos separe. Yo recuerdo cuando estuvo aquí el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Kibo Carlotto, cuando bueno se hizo la imposición de la placa declarando como lugar de torturas a la comisaría primera, cosa que sigue siendo, pero lo que dice la placa tiene que ver con lo que sucedió en el pasado y que, que en su momento el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires estaba realizando un discurso arengando partidariamente en favor del Frente para la Victoria y hubo quienes, incluso de la propia fuerza, ¿no?, de militantes que pertenecían a agrupaciones que apoyaban a el Frente para la Victoria, les pareció de mal gusto, incluso hubo quienes protestaron a viva voz en ese momento por lo que estaba diciendo el secretario de Derechos Humanos. A esto se refería también Nora de Cortiñas al hablar. Mirta Baravalle me dicen aquí de la producción, fue quien habló luego de Nora de Cortiñas. Y retomando lo que venía diciendo, la idea de que la lucha por los derechos humanos no debe estar teñida por estas coyunturas políticas, y Mirta de Miravalle también decía a cualquier Estado, ¿no? Al Estado este que estaba, al Estado que se va, y que bueno, cada uno también tendrá sus contemplaciones en relación a cada uno y dirá, bueno, este es un poquito mejor, este es un poquito peor, o mucho peor, o mucho mejor. Bueno, son cuestiones que obviamente no quiere decir que uno no las discuta, sino que totalmente las discutimos y las debatimos permanentemente, pero hay una clara cuestión, que es que cuando esto va más allá de posiciones, y esas posiciones trasuntan en silencios, en silencios cómplices, es cuando la cosa se pone fulera, ¿no? Cuando hay un acampe com, un asesinato en manifestaciones populares, ¿no? En un corte de ruta, como pasó con Mario López, con Carlos López, allí también en el corte que realizaba el pueblo com en Formosa, cuando esos silencios se vuelven cómplices, bueno, uno le dificulta pensar que se está hablando de lineamientos políticos, sino de justamente de una complicidad que va más allá y que viola los derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, ahí hay un problema. Un debate que, bueno, que Nora de Cortiñas siempre estuvo dispuesta a dar en su momento, cuando se hablaba de la cercanía de los organismos de derechos humanos al Estado, acompañó al pueblo com, acompañó también, por ejemplo, a los compañeros de Antena Negra TV, cuando fueron a hacer las presentaciones y las exigencias por parte de toda esa televisión comunitaria, de la cual se le habían confiscado los equipos, para que se los devolvieran, para que hubiera negociaciones y para que se resolviera administrativamente lo que debía, en definitiva, bueno, privilegiar un medio comunitario como Antena Negra TV y no los negocios privados de los comisarios de la Policía Federal y de, bueno, de las empresas privadas de seguridad. Bueno, así también estuvo Nora de Cortiñas, como en tantos otros lugares, en contra de la ley antiterrorista, en contra de, bueno, eso que muchos o ciertos organismos de derechos humanos eligieron conscientemente silenciar, acallar. Esta 35ª marcha de la resistencia no tuvo ningún tipo de recorrido en los medios hegemónicos. Incluso se organizó una marcha por la legalización de la marihuana en el mismo momento, que sí tuvo cobertura de Canal 7. Y se estaba realizando en el mismo momento, se escuchaban también petardos que tenían que ver con esa marcha. Se realizó la 35ª marcha de la resistencia, convocada por Madres de Plaza, por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo. Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible. Recorte Informativo. La palabra como arma. El domingo pasado, en el programa Nunca es Tarde, dábamos, Fernando Ochoa daba la noticia de que se había incendiado, que habían incendiado la escuela número 57, la escuela primaria de Cuartel Quinto. Bueno, luego de la presencia de varios funcionarios y que finalmente no tuvieran ningún tipo de respuesta, ni siquiera en lo que respecta a el acordonamiento del lugar, porque los bomberos tuvieron que incluso derribar paredes por cuestiones de seguridad y, bueno, ni siquiera los funcionarios pudieron asumir algo que era evidente para todos, que esa escuela, ese edificio era peligroso en sí mismo y que ya no servía más y que hacía falta la construcción y la decisión de poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para construir una nueva escuela. Comentábamos que el día miércoles, cuando hablábamos con Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA Moreno, nos comentaba que no se había podido llevar adelante ninguna negociación concreta. Solo había promesas y que, bueno, algo que había quedado claro es que había que tomar medidas urgentes porque, bueno, faltaba terminar el año, hay un comedor funcionando que deja de funcionar por este motivo y que, bueno, hace falta respuestas urgentes. Vamos a escuchar a la vicedirectora de la EP de la Escuela Primaria número 57, Sonia Beltrán, que, bueno, hacía declaraciones en relación a las respuestas que estuvieron recibiendo y que lograron recibir por parte de las autoridades provinciales, ¿no? Bueno, en primera medida comentó bueno, qué es lo que sucedió, ¿no? Y qué es lo que está detrás de este incendio. Escuchamos a Sonia Beltrán, vicedirectora de la EP 57 de Cuartel Quinto. Sí, en general no sé si es la pérdida de valor a lo público. Me parece que esto tiene que ver así explícitamente con vandalismo. ¿Y si vos lo ubicás ahí, en un acto vandálico? Sí, porque en realidad la comunidad está muy con un sentimiento de pertenencia e identificación terrible con nuestra escuela, que es la escuela pública del barrio. Si bien uno siempre dice que lo más cercano al Estado que hay es la escuela y que muchas veces el papá, en momentos en que la escuela también hizo asistencialismo con otras funciones, ¿no?, un poco por ahí más corridas de lo que es la enseñanza, ahora estábamos hace unos años en esto de la enseñanza, porque dejamos de ser un poco menos... Dejamos de ser un comedor, me decís vos. Dejamos de ser un poco menos asistencialista, porque en realidad al seguir teniendo comedor... Sí. Todavía hay necesidades, eso significa que hay necesidad. Entonces yo, para mí, lo que hablamos en realidad con mis compañeros es que sí, es un hecho de vandalismo. De hecho, hoy los rumores que se corrían eran que ya habría dos detenidos. Son rumores que me contaron las mamás un ratito antes de venir para acá. Y que en realidad estos chicos entraron, sí, con la intención de robar algo para vender, que nosotros suponíamos, bueno, vender para comprar algo, y cuando se enteran que estaban ellos creían que eran cámaras, los sensores de la alarma, generan el incendio para borrar huellas. Estos, te digo que son comentarios del barrio, que tal vez no está muy lejos de lo que en realidad pasó por la cabeza de estos chicos. Bueno, ahí Sonia Beltrán hablando de que, bueno, de que en el barrio no hay una pérdida de lo público, una pérdida de valor de lo público, de respeto a lo público, sino que se trata lisa y llanamente de vandalismo. Es curioso que a lo largo de la entrevista, de toda la entrevista, llama a quienes entraron a sustraer algo para vender, según comenta. Los trata permanentemente de estos chicos, ¿no? De chicos, es de suponer que puede que sean menores de edad, ¿no? Que sean chicos, efectivamente, que sean adolescentes. Lo que, bueno, da cuenta, ¿no?, de la desprotección en la cual vive la niñez. Y bueno, como lo que comenta es que están detenidos. Esto, bueno, más allá de que efectivamente sean menores, no es algo que declara, por supuesto, la vicedirectora Beltrán. Solo quiero marcar el hecho de que habla de vandalismo y en vez de llamarlos vándalos, los llama chicos, ¿no? Lo que da cuenta, por lo menos, de la sensación que todos tenemos de que no se trata de gente dedicada, ¿no?, a vandalizar, sino que son personas jóvenes del barrio, ¿no? Y que, bueno, dan cuenta de una problemática social mucho más compleja y extendida que adjudicarlo a simples cuestiones que tengan que ver con una porción de la población que está dedicada al vandalismo, ¿no? Pero las declaraciones de la vicedirectora Sonia Beltrán dan cuenta de que estos chicos estarían detenidos y que, bueno, las razones por las cuales quemaron la escuela es porque querían borrar rastros. Estas son las razones que esgrimía o que adjudicaba la vicedirectora Sonia Beltrán. También habló de compromisos necesarios por parte de los funcionarios del área de educación y, bueno, y habló de las condiciones en las que está viviendo, en las que está trabajando la escuela, que, bueno, que es menos asistencialista, como decía antes, si bien sigue siendo asistencialista porque tienen comedor, porque hay necesidades que todavía persisten. Bueno, el comedor no está funcionando, pero el asistencialismo no se puede realizar, educación con dificultades se puede realizar. Esto es lo que comentaba Sonia Beltrán. La escuchamos. Desde acá el compromiso tiene que ser de los funcionarios. Porque sí, es una pérdida, es una escuela menos, pero además hay que hacer otra escuela, porque teniendo en cuenta el contexto de Cuartel Quinto, de esto del crecimiento de población impresionante que hay, las escuelas de Cuartel Quinto están todas superpobladas y no hay lugar desde lo físico. Ahí, yo trabajo en la escuela 69, donde tenemos 1000 alumnos, y no estoy exagerando. Entonces, nuestros alumnos, que no queremos que se vayan a otras escuelas, tampoco tienen lugar en otras escuelas. Entonces, si hay un respeto y un compromiso, y yo voy a exigir que haya un acompañamiento desde el municipio para poder pelear y pedir lo que corresponde desde a nivel provincial y a nivel nacional, si acá se valora y se respeta el derecho a la educación, a la escuela pública y gratuita, el valor que vos me decís a lo público, yo quiero entender que los funcionarios que van a jurar ahora en el traspaso, que tienen todos nombre y apellido, van a responder de inmediato. Yo no quiero una escuela en un año, la quiero. Y también sabemos que hay una realidad. Si hay una empresa dedicada full time, si hay dinero, que lo hay, y si no sale a pliegue de licitación y evitamos todo lo burocrático, la escuela acá en mayo, como mucho, tiene que estar. ¿Cómo trabajaron esta enorme pérdida material, pero también simbólica, con la matrícula? Hoy yo veía las imágenes dando clases bajo un árbol, que también tiene que ver con un sentido de pertenencia al lugar. Pero hay niños y hay adolescentes que se preguntan por qué. Y entonces es una pregunta tan precisa que puede llevar una respuesta general o muy particular. El por qué, ¿cómo sabemos los por qué? Dice, ¿cómo respondemos a un niño esa simple pregunta, por qué no tengo la escuela hoy? Hoy fue catarsis lo que se hizo en realidad. Al mediodía, con ambos turnos y con docentes de otras escuelas y con diferentes referentes de diferentes partidos políticos que se acercaron a acompañar la escuela, se hizo un abrazo simbólico, que este abrazo tiene que ver con esto de seguir sosteniendo la escuela pública y nuestra escuela 57. Y los nenes entraron llorando, y las madres también, porque para algunos era un chiste y un juego estar bajo los árboles de mora que tenemos, pero para otros fue muy doloroso. Y de hecho, los profesores de música, de inglés, de las diferentes áreas que estuvieron hoy, dejaron expresar libremente a nuestros chicos qué era lo que sentían, y ellos crearon canciones, poemas, carteles en inglés, en todos los idiomas, referente a lo que pasó. Y una que todavía me acuerdo, una alumna de sexto, o de no me acuerdo qué año, dijo, el viento podrá llevarse las llanas, pero no las ilusiones de tener una escuela. Entonces, no es una frase acá, vuelvo a lo mismo, el derecho a la educación. ¿De qué derecho hablamos si nadie me da respuesta? Entiendo el tema del traspaso. Bueno, la verdad es que dijimos, bueno, hasta el 10 hay entrantes. Me parece que hasta el 10 nadie es responsable de nada, ¿no? Hay una cefalía cuando hay responsabilidad. Es muy impresionante esto. Total. No quita que personas que van a ocupar futuros lugares nos están dando una mano, los que están también, algunos nos están dando una mano, pero lo que necesitamos es la respuesta concreta de, bueno, el día tal día se va a iniciar la obra para el nuevo edificio. Eso no está. Y todo el mundo me dice, no es magia. ¿Viste? Porque me lo dijeron así. Yo sé que no es magia, pero sí tiene nombre y apellido. La persona que se va y que entra debería dejar el proyecto de construcción de nuestra escuela o el número de expediente y la prioridad de que es urgente porque fue una catástrofe para que la retome el que entra. Bueno, ahí justamente Sonia Beltrán puntualizando algo que veníamos diciendo anteriormente en relación a las dependencias del Estado que están haciendo la plancha, ¿no? Que deberían seguir trabajando y bueno, y que retome el trabajo que deben seguir haciendo los funcionarios entrantes. Y que si hace falta construir una escuela, bueno, que hagan los pasos necesarios, imprescindibles en estos días, como para que el próximo funcionario director de educación se encargue de continuar lo que se venía haciendo. Bueno, esto no se está haciendo, ¿no? Los compromisos no se están efectivizando por parte de los funcionarios. Esto decía la vicedirectora Sonia Beltrán, que espera que si se tiene valor por la educación pública, para mayo esté concluida una escuela en condiciones de ser utilizada por estos niños, que de no suceder esto no tienen a dónde ir. Estaría cercenado su derecho de acceso a la educación. Recordemos que esto no es nuevo, ¿no? La desaparición de una escuela, en este caso ha sido por un incendio intencional, pero en otros casos, como la escuela secundaria 16 del barrio Las Piñas de Moreno Sur, que luego del tornado de abril de 2012 fue destruida casi en su totalidad, por no decir en su totalidad, y tuvo que esperar tres años, para tener una construcción, tres aulas de material. Tres años estuvo demorando esa construcción. Así que, no sé, veremos cómo se comporta el próximo gobierno en relación a la educación pública y a los casos en los cuales una escuela desaparece casi en su integralidad, como sucedió en 2012 en la secundaria número 16. Veremos qué es lo que pasa con la 50 de Cuartel Quinto. Recorte informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ha cambiado el poder ejecutivo en varios distritos, bueno, en uno de ellos la provincia de Buenos Aires y obviamente a nivel nacional. Esto tiene una relevancia importante porque, bueno, son los tres más importantes distritos, ¿no? La capital federal, la provincia de Buenos Aires y la nación toda en poder de la misma fuerza política. Algo que, bueno, no se ha visto en los últimos años, bueno, en la época en la cual la intendencia dependía del Poder Ejecutivo Nacional, como en tiempos de Alfonsín y previo a la Constitución del 94, en tiempos de Menem, también era así. Luego, bueno, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, perdón, solía tener un jefe de gobierno, bueno, fue de la Rúa en su momento, no era de la misma fuerza política que la presidencia y la provincia de Buenos Aires. En este caso hay una particularidad que es esta, ¿no? La misma fuerza política en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la nación. Lo que significa también un cambio importante a nivel local. Es así que, bueno, ha cobrado una importancia inusitada quien fuera o quien estuviera en el tercer lugar en la elección general para la carrera de intendente. Me estoy refiriendo a Leonardo Coppola, que fue el candidato a la intendencia por el Frente Cambiemos y que arribara a la final en tercer lugar. Bueno, pero los cambios que se han dado en la provincia y en la nación redundan en un poder en encarnado, digamos, en el bloque de Cambiemos, pero fundamentalmente en Leonardo Coppola, que cambia el escenario local. ¿Qué dijo en relación a todo esto? Quiero decir, estos cambios que se vienen dando. Bueno, escuchamos a Leonardo Coppola. La democracia indica que hay que ser respetuoso del voto de la gente, cuando se gana y cuando se pierde, y eso lo venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo. Nosotros hemos logrado la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la presidencia de la nación, pero no hemos logrado la intendencia de Moreno, y por lo tanto hay que aceptar que el intendente del Frente para la Victoria. Me parece que lo que se debe lograr en democracia es primero empezar a comprender la democracia, a creer en la democracia y a respetar la democracia. Y eso indica que este gobierno municipal va a tener que tener mucho diálogo con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, porque todos sabemos que el intendente necesita de la provincia de la nación, y ahí es donde vamos a tener que estar nosotros. Con lo que tiene el municipio de Moreno en cuanto a recaudación es inviable para alcanzar mínimos resultados o respuestas sociales, si quiere usted. No, es inviable hasta para casi pagar los sueldos municipales, hasta los gastos corrientes, te diría. Entonces, ahí es donde está el desafío del consenso, del diálogo, de saber escuchar. Nosotros estamos abiertos a que el intendente municipal venga a contarnos cuáles son sus proyectos, venga a contarnos cuáles son las necesidades que tiene de provincia y nación y poder acompañar en ese pedido a que Moreno esté incluido en este plan nacional y provincial con este diálogo y consenso. Y obviamente lo principal que hoy Cambiemos tiene el distrito es hacernos cargo de la situación de lo provincial y nacional. Vos has visto, por ejemplo, hace muy poquito, el fin de semana pasado, o sea, lamentablemente se ha incendiado una escuela en Cuartel Quinto, o la han incendiado, mejor dicho, y nosotros hemos estado ahí presentes. Nosotros hemos ido el domingo a charlar sobre la situación, hemos estado el mismo lunes se ha comunicado informalmente el nuevo ministro de Educación con las autoridades del colegio, ya se comprometió a venir cuando asuma, obviamente por su responsabilidad institucional, pero respetando a la democracia que él asume después del 11, pero para tranquilidad de los directivos en ese momento que tenía una preocupación por la transición, por el que venía, lo hemos puesto en contacto para generar esa tranquilidad, principalmente de persona a persona, no de funcionarios, sino de persona a persona. Y me parece que este es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que lograr profesionalizar, dar una buena atención, en todo lo que refiere a la relación de los organismos provinciales y nacionales con la comunidad morenense, más allá del gran desafío de hacer de interconexión y de puente sobre la necesidad del intendente con la provincia. Coppola, hablando de la realidad social, pero fundamentalmente de la realidad política, ¿no? Y lo que tiene que ver con cómo los funcionarios debieran o estarían, en definitiva, aportando soluciones o respuestas que acompañen desde lo humano a lo que ha sucedido, por ejemplo, en Cuartel Quinto, ¿no? En la quema intencional de esta escuela, que era lo que veníamos hablando anteriormente, y en un contexto en el cual de transición, en el cual está por asumir una nueva gobernación en la provincia de Buenos Aires. Coppola habló también de esta diferencia de concepciones de la política, por lo menos desde la visión que tiene Coppola, ¿no? De el aparato político, por un lado, y los profesionales de la gestión. Estas diferencias que habría entre un frente, el Frente para la Victoria, y el Frente Cambiemos, ¿no? Leonardo Coppola dijo lo siguiente. Yo no tengo dudas que en esta elección se ha demostrado que la gente le ganó a la estructura política. El vecino independiente ha logrado muchos cambios, hasta en lugares impensables, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires la ganan los vecinos de la provincia de Buenos Aires contra los aparatos y las estructuras. Por lo tanto, los vecinos lo que están pidiendo es basta de aparato, basta de puntero, y empecemos a luchar por una buena atención, por estar cerca del vecino, por solucionar los problemas. Y eso se hace con buenas gestiones, con gestiones profesionales, con buenos procedimientos administrativos. Digo, el vecino tiene que llegar a un lugar público y se tiene que ir satisfecho por la respuesta, haya tenido resolución o no haya tenido resolución, y le hayan explicado por qué no haya tenido resolución. Por ende, nosotros queremos lograr que los organismos provinciales y nacionales tengan ese funcionamiento. Uno, cuando yo escucho muchos reclamos del ANSES, por ejemplo, ¿sí? Y vos decís, ¿y por qué pasan los reclamos del ANSES? Entonces, lo que hay que ver es, si el vecino no está conforme, lo que hay que ver es por qué pasan. Porque seguramente ahí tenemos un montón de buenos profesionales que tienen ganas de trabajar, y por ahí hay un procedimiento administrativo o no se los capacitó en algo para darle alguna respuesta. Eso se tiene que hacer en cada lugar. El vecino tiene que estar satisfecho con la gestión. Cuando el vecino se va contento por la gestión, después te vota, no necesitas de punteros políticos. Bueno, a un lado la ideología, profesionales de la gestión, tratar de, bueno, justamente de imponer una manera de gestionar, ¿no? Desde el profesionalismo, por lo menos esto desde el discurso legitimante, ¿no? Del funcionario. El funcionario se legitima no por su bagaje ideológico, no por su posicionamiento ideológico, sino por su capacidad profesional y técnica, ¿no? Administrativa. Y bueno, que obviamente esto tiene un real y concreto consecuencia en la prestación de servicios. Básicamente mencionaba lo que tiene que ver con el ANSES. Veremos también qué resultados brinda esta manera de encarar la función pública, básicamente en todo lo que tenga que ver con los derechos del acceso a la educación, del acceso a la seguridad social, y todo esto en un marco de problemáticas concretas y reales, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Escuela 57? Esto es una cuestión que debe ser resuelta casi inmediatamente, y que además pone a prueba los accionarios de las diferentes fuerzas sociales, ¿no? ¿Cómo se va a organizar la comunidad educativa de la Escuela 57? ¿Qué apoyos tendrá de las diversas organizaciones que están enclavadas en Cuartel Quinto? ¿El apoyo que recibirá del sindicato del SUTEBA, de las diferentes agrupaciones que conforman ese sindicato, justamente como para llevar adelante los reclamos y las exigencias necesarias para garantizar los derechos humanos de los niños que asisten a la Escuela 57? Todo esto, bueno, se irá resolviendo de aquí a principios de el año lectivo, cuando empiece marzo y los chicos de la Escuela 57 no tengan garantizado su derecho a la educación. Entonces veremos cómo se desempeña estos profesionales de la gestión en relación a algo que no puede dejar de ser ideológico, que es la protección de los derechos de los más chicos, de los niños y niñas de Cuartel Quinto. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sentamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos estamos yendo, terminamos el programa del día de hoy. Se va a proyectar una película en El Churqui. Queríamos compartir con ustedes esta información. También, son dos documentales, dos cortos que se estarán proyectando en El Churqui. Uno de ellos, proyección Los Pibes Presentes. Los Pibes Presentes. Para que no caigas, Vida y Militancia de Carlos Petete Almirón. Proyección que, bueno, Carlos Almirón y Lucas Guzmán, que es el protagonista, digamos, del otro documental, Lucas Guzmán, tenían vidas diferentes, vivían en distintos lugares, ni se conocían. Sin embargo, los mató lo mismo, el sistema imperante bajo la tutela de gobiernos democráticos para algunos, uno asesinado por los brazos armados del Estado, que protegen al poder a causa de reclamar para los que menos tienen. El otro asesinado por el afán de ganancia del empresariado, permitido por el gobierno de turno cuando solo iba a divertirse al lugar donde podía acceder. Los dos eran jóvenes, característica a la que apunta siempre el sistema, además de a los pobres, los viejos, los desocupados, trabajadores, mujeres. Pero no solo eso tienen en común, ellos tenían ideales, valores, solidaridad, compañerismos. Los invitamos a todos a reflexionar sobre dos hechos que marcaron a la historia en los últimos años, el 19 y 20 del 2001 y Cromañón. Lo veremos desde la perspectiva de dos vidas que fueron conscientes, alegres y que se superaban a sí mismas, dos vidas que invitan al debate, a la reflexión y a recuperar lo hecho. Se proyectarán dos cortos a las 18 horas y luego contaremos con la presencia de los realizadores de las dos películas, José Guzmán, papá de Lucas,